vole une solidarité immigrée intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée. Optimisme ou antélabisme? Nos réseaux et nos maquis, qui réouvrancis, qui nous dégomment tous un par un, à coup nation ou de patrie, avant de finir sur le parvis, lors d'une manif la salle vit les nationalistes au pouvoir. C'est déjà partout en Europe, et ça après deux guerres mondiales. Rien qu'en pouvant en droit de force, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté. Todos los lunes de 8 a 9 en Radio Bronca, 104.5 del FM. Caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça, les groupes de rap viendront rap à militaire. Y'aura pas d'élan pacifique s'ils veulent la guerre. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère. J'balance des dénonciations sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Élysée. Viens exploser sur ta tatine, c'est des QG de la droite. Buenas tardes, hoy es lunes y nos toca nuestra ración de optimismo ante el abismo. Como sabéis, este espacio radiofónico está dedicado a aquellas que desafían la impotencia, la desesperación y pelean día a día contra aquello que les oprime, que les destruye y que les quita la ilusión. La semana pasada estuvieron en Radio Bronca dos compañeros implicados en la lucha contra la MAT y la ocupación forestal, en la zona del bosque de las Guillerías. Hoy tenemos a un compañero de la Asamblea contra el TAP de Euskadi, que nos va a contar también un poco las ocupaciones forestales que se dieron en diferentes puntos del País Vasco y un poco cómo se encara esta lucha contra el tren de alta velocidad, que de alguna forma es la misma que se está llevando aquí contra la MAT. Bueno, buenas tardes. Creo que tenemos algún problema con el micro del compañero. A ver, arrímate. Bueno, vamos a escuchar una canción para empezar y ponernos un poco en y calentar motores y volvemos en un momento. Pero no importa. Bueno, escuchábamos una vieja canción de Cortatu. Pero no importa, aunque me digas que estoy metido en una causa perdida, pero sé dónde apunto aunque no veas la bala, ¿no? Es un poco viejo lema de mucha gente. Bueno, el caso es que teníamos un pequeño problema con los micros, pero ya está solucionado. Buenas tardes. Bueno, seguimos teniendo un pequeño problema con los micros que vamos a solucionar ahora. De todas formas, comentaros que la semana pasada hablamos de esta ocupación forestal en la Mat, que es en el bosque de las Guillerías, en la comarca de la Selva, muy cerca de Osona, pasando Vic. Ya llevan 2 semanas encima de los árboles esta gente que decidió instalarse en esa zona donde va a haber la construcción de la futura Torre 114. Una torre de alta tensión que tendrá de unos 60-90 metros de altura y con unos cimientos de unos de 200 a 400 metros cuadrados de cemento que va ahí en medio del bosque, ¿no? Es la Torre 114, pero esta línea de alta tensión va a atravesar pues Cataluña desde pues pasando por Sant Manat, Bescanó. Sant Manat creo que es cerca del Vallès y desbaja desde Francia. Y va a pasar por esta zona, ¿no? Del Bosque de las Guillerías, va a pasar por el Montseny también. Realmente es una herida abierta, ¿no? Por todo este territorio. Esta gente decidió plantarse allí, subirse encima de los árboles. Tienen hechas unas estructuras con somieres y unas plataformas ya arriba de los árboles. Invitan a quien quiera a ir cada domingo que van a hacer comida popular y entre semana quien quiera plantarse allí le enseñan a escalar. Y de alguna forma pretende ser también ese punto de encuentro, ¿no? Contra la MAD, pero también contra un desarrollismo del que hablaremos también hoy desde la perspectiva de la lucha contra el tren de alta velocidad. Quería leer para empezar, y luego cuando los micros se nos arreglen os presentaré el compañero de la Asamblea contra el TAP, que está por aquí también y con ganas de hablarnos de esas ocupaciones forestales también que se dieron en zonas de Euskal Herria. La gente de desde arriba de los árboles hicieron un comunicado, que también leímos la semana pasada, pero bueno, voy a repetir porque me gustó y creo que es interesante insistir en que están ahí arriba y que de alguna forma ellos también tienen la esperanza de que ellos han tomado esa implicación de subir encima los árboles, de esa forma de resistencia. Pero si lo hacen también es porque esperan que eso tenga un impacto, ¿no? Y que eso despierte cierta conciencia alrededor del tema de la MAT y que despierte una lucha que todavía está incipiente, a pesar de que la MAT está en construcción en muchos puntos, pero que bueno, que no por eso es una batalla perdida ni es algo que para dejar de pelear. Dice, tots hem d'escollir de part d'aquí estem, o ens quedem de la banda de civilització industrial, o ens aixequem amb la gent i lluitem per defensar la nostra terra. És hora de passar a l'acció. Ocupant aquest bosc, el que fem és intentar construir una via per escapar cap a un món nou, intentar trobar formes efectives de lluita i sostenibles de vida començant aquí i ara. Començar un procés de descolonització interna i externa, reconnectant amb la terra, entre nosaltres, amb nosaltres mateixes. Vivint en un moment increïble, apassionadament, una existència diària de resistència. Vivint en el que es diu el nostre intent, molestant a l'imperi, posant pressió sobre les fissures, amb l'intenció d'incapacitar-lo, tenim que desmantellar-ho tot. Quan els nostres salts aturen les màquines, les nostres eines inhabiliten excavadores i les nostres mistos encenen focs, nosaltres som la terra. La natura respira en pau, abunda en temps i té vida i espontaneïtat de sobre. Com els arbres i les plantes, nosaltres trenquem el formigó i llancem els nostres cossos al front. Sigues l'espurna. El seu malson, el nostre somni, les nostres tribus creixeran per les esquerdes, les ombres sense cares, sense noms, aixecant-se. Más información de dónde encontrar la zona de la ocupación forestal y cómo llegar allí, porque Eso sí tengo que deciros, que a pesar de que esto es una acción antidesarrollista, sin coche no vais a poder llegar. Podéis mirar en clinamen.org y buscáis allí la noticia de la ocupación forestal, y allí hay un pequeño mapa de cómo llegar. De todas formas, se trata de subir hasta Vic por la C25, es la salida Coll del Rabell, y desde allí hay una gasolinera, hay una rotonda y empezaréis a ver unas marcas con spray amarillo para poder llegar hasta allí. La gente que está allí resistiendo está encantadísima de que se les haga una visita. También necesitan materiales, cualquier aportación es buena, comida, claro, dicen alimentos no perecederos. Hay una demanda en especial que es polipropileno, que son unas cuerdas como de pesca que pueden conseguirse en tiendas de pesca, por ejemplo en la Barceloneta, que a ellos les va muy bien para construir sus redes que tienen entre los árboles. Con estas cuerdas lo que pretenden es hacer también una gran red para que pues para poder resistir en ese lugar, ¿no? Donde va a construirse esa torre 114, donde quieren construir esa torre 114. Bueno, y vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? De cómo se afronta una lucha cuando las obras ya están en marcha, cuando parece que muchas veces es el momento de tirar la toalla, de desmovilizarse. Pero el TAP ya hace 3 años que empezaron las obras y la gente sigue peleando, ¿no? Y es un momento clave en estos momentos, por eso nos alegramos de que esté aquí este compañero para contarnos un poco de primera mano. Bueno, a partir de aquí también queríamos plantear un poco eso, cómo han sido esta forma de resistencia estos últimos meses, que parece que ha habido como una evolución, un cambio, y que nos cuente un poco cómo se encuentran ahí las cosas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfectamente ahora, creo. Vale. Bueno, pues venía aquí a los estudios de Radio Bronca otra vez más, después de hace ya varios años. Y bueno, sí, pues contaros un poco que, bueno, esta estancia ahí en Barcelona también he tenido la ocasión de subir a ver cómo están desarrollando estas luchas contra las líneas de alta tensión. Y luchas contra las líneas de alta tensión que también tenemos pues por Euskal Herria, que también hay proyectos de instalar estas líneas y bueno, que igual no están tan desarrolladas como aquí, que la lucha igual antidesarrollista se centra en otras historias, pero que en todos lados se cuecen las mismas habas, ¿no? Lo que ha sido las últimas semanas ha sido una acción un poco, bueno, similar. O sea, si desde luego lo que he visto en Girona, para quitarse el sombrero, desde luego una infraestructura y unos ánimos y un buen hacer de la gente que me ha dejado alucinado y que por lo menos para mí ha sido súper inspirador. Y bueno, en las últimas semanas también pues intentamos hacer algo similar, ¿no? Más modesto en cuanto a medios, pero bueno, ya hace unos meses que se planteaba esta lucha en los árboles, en las últimas zonas que quedan para... de las últimas zonas que quedaban todavía por ser desbrozadas, porque la verdad es que ya de los tramos del tren de alta velocidad por Euskal Herriak, o por lo menos por la zona de la Comunidad Autónoma Vasca, ya han sido bastante destrozados, o sea, la destrucción ya es irreversible, y quedaba por defender unos cuantos bosques, pues bosques de árboles autóctonos, ¿no? Que sobre todo en estas dos zonas donde se ha centrado la defensa estas últimas semanas, tanto en Guipúzcoa, en Itxasondo, un bosque de haya centenario, como en Galdakao, en el barrio de Bequea de Galdakao, donde había robledales y, bueno, no solo robledales, sino abedul, bueno, otros árboles también de la zona, un bosque, la verdad... que a mí se me desgarraba el corazón cuando veía cómo están destrozando, como fuimos 2 días y de un día para otro pues habían destrozado un paisaje enorme y a mí se me desgarraba el corazón cuando lo veía. Y bueno, decir eso, que quedan pocos sitios que quedan todavía por destrozar, y ahora mismo está planteando quemar un poco los últimos cartuchos, ¿no? De estos bosques que quedan, pues llamar la atención un poco a la gente de que, mira, pues hay que centrar la lucha aquí, o por lo menos intentar todo lo que se pueda ahora, pues volcar las últimas fuerzas. Y eso es lo que se hizo en Itxasondo, en el tramo guipuzcoano del tren de alta velocidad, a principios de octubre. ya lleva varios meses preparándose la acción de defensa de este hayedo centenario, y fueron pues varias personas que subieron a las hayas, estuvieron resistiendo durante una semana, paralizando las obras durante un par de días hasta la llegada de la Ertzaintza, de la Policía Autonómica Vasca y bueno, de refuerzos de seguridad, que tuvieron que reforzar bastante la seguridad para preservar el ritmo de las obras. Pero bueno, se consiguió durante una semana pues ralentizar bastante estas obras, llamar bastante la atención sobre la destrucción que se está realizando en los bosques guipuzcoanos, y a la vez todo el tiempo que duró la acción de resistencia de subida a los árboles, eso propició que no solo se llamara la, entre comillas, opinión pública, la atención a la opinión pública, sino que dentro del entorno activista pues se diese como un impulso a esta lucha, ¿no? Y se crearon aparte de Guipúzcoa, se crearon varios núcleos de resistencia temporal en forma de acciones de solidaridad, también de subida a los árboles. Empezó por Portugalete, Durango, si no me equivoco, pues también con acciones similares de, pues en los árboles más simbólicos de los pueblos, pues subirse y repartir subirse a los árboles y repartir información desde abajo. Luego fue en Bilbao también, en pleno centro bilbaíno, pues se volvieron a subir a los árboles, una acción que dio bastante que hablar, sobre todo a la gente que está en la zona. Pues se solía hacer en días de mercado, días de donde había eventos que atraía a mucha gente, y la verdad es que en Bilbao, que bueno, pues la acción de donde estuve yo, la verdad es que hubo centenares de personas, se repartieron como 2.000 panfletos y hubo centenares de personas que se quedaban ahí alrededor viendo qué pasaba, y bueno, la verdad es que por mi parte las reacciones que pude ver la gente eran bastante positivas. Al principio un poco de, no sé, ver a la Ertzaintza y ver a, no sé, daba un poco contraste, ¿no? Yo creo que la cosa es esa, ¿no? El contraste de la agresividad con la que actuó la Ertzaintza, que enseguida se empezó a llenar la cosa de antidisturbios encapuchados, la agresividad de la Ertzaintza y el carácter inofensivo, entre comillas, ¿no?, o pacífico de la reivindicación, de simplemente subir a los árboles y desplegar una pancarta. Yo creo que eso impactó mucho a la gente que estaba congregada por ahí. Hay que decir que aunque este tipo de acciones en otros países sí se habían dado y hay experiencias muy interesantes, ¿no?, como para aprender de ellas, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, la semana pasada los compañeros de Contra la Mat nos hablaban de algunas experiencias que ellos conocían, en Bélgica también, por ejemplo. A pesar de eso, aquí en el Estado español no se había dado nunca, ¿no? Ni Euskadi igual ha sido como un poco. Aquí una vez hubo una acción simbólica para reivindicar el tema de contra los transgénicos, pero era en la ciudad, igual era más simbólica, pero podríamos decir que la lucha contra el TAP ha hecho una evolución y ahora pasa también a ocupar el sitio donde están las obras, ¿no? Desde hace unos meses se toma partido porque esa desobediencia civil, que igual había empezado de otras formas, ahora pase a ocupar ya las obras, que es donde realmente ahora es lo que queda por pelear. ¿Cómo ha sido esa evolución así del tipo de acciones de contra el TAP durante estos últimos tiempos? O Bueno, es una evolución lógica, porque claro, hace 3 años no había obras que ocupar porque realmente no habían empezado las obras del tren de alta velocidad. A medida que se van desarrollando los acontecimientos hay una evolución lógica en cuanto a estrategias y lucha y acciones a realizar, ¿no? Al principio, bueno, pues la Asamblea contra el TAP siempre ha incidido bastante en el tema de la desobediencia civil como una de las piedras angulares de la lucha antidesarrollista, y bueno, digamos que al principio pues la lucha contra el TAF era algo un poco más, por decirlo de alguna forma, minoritario, no era tan visible como es ahora que han empezado las obras y que se ve la destrucción en su máximo esplendor, ¿no? Al principio era una lucha que llegaba a menos gente por su menos visibilidad y de alguna forma pues era más minoritaria esa lucha, o había gente que, pocas personas que cargaban la responsabilidad de esta lucha sobre sus hombros, ¿no? Y esa desobediencia civil pues se plasmaban que eran pues no sé, pues unas pocas decenas de personas en las que acumulan marrones en forma de pues encadenamientos o de bloquear las primeras obras o ir a los ayuntamientos y durante las expropiaciones y esa es la historia, ¿no? Al principio son una poca gente que al final pues acaba acumulando multas, acaba acumulando sanciones y se ve que esa línea que al principio sí que llamaba bastante la atención, que logró acumular otra gente que se sumara a la lucha en otras vertientes, sí que era limitada, ¿no? Porque no es mucha, no son muchas las personas que están dispuestas a tener tanta responsabilidad o de cargar con tantos marrones sobre sus hombros. O sea que en un momento dado, después de ese éxito inicial, se ve la necesidad de cambiar de estrategia, ¿no? Y bueno, un poco las estrategias que se han seguido en la lucha contra el TAF, pues no se centra solo en esto de la, bueno, la desobediencia civil tiene varias vertientes, o la lucha contra el TAF tiene varias vertientes, una la más visible, pues la tradicional un poco de toda la vida, pues en el momento que la lucha contra el TAF ya acumula, digamos, el apoyo de otros sectores sociales, más allá del ámbito antidesarrollista más radical o la gente que más ha llevado el discurso teórico o más ha desarrollado estas ideas antidesarrollistas, el momento que se suman otros sectores y asumen para sí mismos estos mensajes, pues se tiende a utilizar las manifestaciones de masas, ¿no? Los típicos desfiles que de alguna forma pues han servido también para mostrar el conflicto y que tienen su validez, ¿no? Hasta cierto punto. Pues que haya decenas de miles de personas manifestándose en un pueblo, la verdad es que visualiza muy, muy bien esa posición que hay, que de alguna forma pues logra quebrantar ese consenso imaginario que quiere presentar el gobierno vasco con su aparato de propaganda, ¿no? Que el TAF no es algo tan, tan aceptado y tan deseado por la sociedad vasca. Pero bueno, todos sabemos que este tema de las manifestaciones de desfile pues tiene una limitación evidente, ¿no? Que no puede, la gente no puede limitarse a desfilar para mostrar su oposición. Y bueno, pues está esta estrategia un poco de manifestación y luego está, digamos, un poco la opuesta, por decirlo de alguna forma, ¿no? De la visibilidad o la de no tener miedo a mostrar la oposición en público en forma de manifestación. Luego está pues todas esas acciones que no entran en ningún tipo de asamblea o que, bueno, pues sale de lo público, ¿no? Que pues toda esta loada de sabotajes y de acciones nocturnas y clandestinas contra maquinarias, contra constructoras y contra, bueno, pues todo el mobiliario que hay en las obras, ¿no? O sea, porque hay que decir que a pesar de que se criminalizó todo como ETA y hubo una represión en ese sentido, hubo un momento que había muchos sabotajes sin nombre, ¿no? Antes de que ETA entrara en el conflicto, que de alguna forma ETA tensó esa cuerda, pero los sabotajes que hubo durante mucho tiempo, así como se podía ver en una hoja de resistencia que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Resistencia Orría, donde se enumeraban todas las acciones así anónimas de sabotaje, era bastante fuerte en ese momento. Quizás contrasta ahora, no hay tanto eso, pero sí hay una historia más visible y más de implicación de más gente, de una forma más, implicarse de una forma mayor que el ir a una manifestación, ¿no? Igual ha habido un cambio también en esas manifestaciones, se han convocado un par de marchas a las obras, que también es algo interesante como para que la gente se implique algo más, ¿no? Asuma, aunque sea un pequeño riesgo. Sí, vamos, o sea, todo este tema de la evolución, de la forma de actuar, o sea, es fruto de un debate continuo en el seno de, no solo de Asamblea contra el TAF, sino de todos los grupos y todas las individualidades que forman parte de esta lucha antidesarrollista, ¿no? De alguna forma, pues siempre se había explorado, desde hace mucho, pues se habían explorado estas dos vías, la clandestina, entre comillas, y la pública de manifestaciones, pero se veía la necesidad de una tercera vía, ¿no? De seguir explorando otros caminos para hacer la lucha más, por un lado, más numerosa en cuanto a gente y cualitativamente mejor, porque bueno, hay mucha gente que la grandísima mayoría que nunca va a hacer una acción clandestina y mucha gente dentro de esas manifestaciones de desfile que quieren hacer algo más, ¿no? O que podrían hacer algo más si se les facilitase las herramientas para mostrar ese conflicto, para mostrar ese descontento, esa posición de una manera más activa, ¿no? Y este es el espíritu un poco de lo que es la tercera vía que denominamos desobediencia civil de masas, ¿no? Que está encarnada en estas entradas a las obras, que bueno, en el último año la verdad es que se han realizado unas cuantas, unas con mayor, otros menor éxito, otras con más nivel represivo, otros menos, pero que todas ellas, digamos que han marcado un poco el camino de que hay que seguir o que vemos que es importante ahondar. Y bueno, digamos que la acción así más exitosa que tuvimos fue hace un año en Zarátamo, donde pues más de un centenar de personas entró en la obra, ¿no? Fue un rollo de... el lema era Lurra berreskuratuko dugu, recuperaremos la tierra. Y bueno, estaba caracterizado por unos cuantos indios que pues se convocó una manifestación a las obras y una gente pues caracterizada de indios pues entró dentro de las obras antes de que llegara la manifestación por un camino alternativo. Y al momento que la mani se desconvocó y bueno, pues se desconvocó oficialmente, doblaron la pancarta, los convocantes se marcharon, pues entraron estos indios dentro de la obra desbordando a la Ertzaintza, porque no sabían, no esperaban para nada que iban a entrar esta gente, y en ese momento pues un centenar de personas entró dentro y tomaron las obras durante bastantes minutos. Y bueno, en ese momento pues lo que estaba en el guión era, la forma de implicar a la gente era coger un trozo de tierra, o sea, recuperaremos la tierra, se repartieron bolsas, se cogió un trozo de tierra y cada cual pues se metió un trozo de tierra en la bolsa y para llevarlo luego posteriormente al pueblo de Arrigorriaga, que era donde el pueblo de donde se estaban haciendo las obras por ese momento. Luego se dejaron la tierra en el Balchoqui, la idea era dejarla, digamos, en la puerta. Al final hubo unos cuantos que se descontrolaron y digamos que dejaron la tierra más violentamente de lo que está en el guión, pero y luego bueno, pues hubo la represión lógica a todo esto, pero joder, hubo bastante buena acogida de esta acción. O sea, vio que realmente mucha gente en ese momento se vio ilusionada por este tipo de acciones y siguió implicándose después. Y bueno, esa es un poco el camino a seguir y el camino con el que se ha seguido en los siguientes meses para ahondar en esta lucha, o que se ve más interesante en este momento, ahora que están realizándose las obras a toda velocidad. La crítica igual que hay que realizar a todo esto es que sí que se han realizado acciones exitosas, pero de alguna forma no ha habido continuidad entre ellas, ¿no? Muchas veces igual... Es lo que vemos ahora y lo que intentamos solucionar, que tenemos alguna acción con éxito de este sentido y esta, por ejemplo, fue bastante sonada, pero digamos que nos dedicamos a rascarnos la barriga un poco después de realizarla, y lo que hay que hacer es un poco aprovechar ese tirón, y es lo que estamos intentando ahora. Después de la última acción en Galdakao de subida a los árboles, que no fue como en Guipúzcoa, que se duró una semana, sino que se intentó subir para resistir y enseguida llegó los cuerpos de escala de la Ertzaintza y se desalojó un día y luego otro. Después de eso se han intentado realizar más cosas, o sea, no dejarnos derrotarnos así tan fácilmente. Hubo una concentración enfrente de una constructora en Bilbao el jueves, luego una manifestación fúnebre bastante graciosa llevando una de las ramas grandes del roble que se había talado, donde habían subido los activistas en un principio. Se desfiló ese roble, se hizo un funeral en toda regla ese roble por todas las calles de Galdakao, llamando bastante la atención a la gente que pasaba. Y bueno, y desde ahora pues hay... Pues de un principio hubo como 5 o 6 personas en las asambleas preparando estas acciones, y ahora se ven varias decenas y con ánimos de no quedarse en eso, que igual ahora está muy difícil volverse a subir a los árboles, porque lo que se ha conseguido es pues redoblar de una manera enorme la vigilancia en la zona y la presencia policial lógica, y la cosa está muy complicada, pero bueno, hay muchos frentes abiertos y muchas ganas de seguir haciendo cosas y muchas ideas que están surgiendo últimamente para avanzar con esta lucha, y eso es con lo que nos quedamos. De alguna forma también se juega con el factor de sorprender, ¿no? Porque cómo se tomó en el primer momento la Ertzaintza, esas ocupaciones a los árboles, no estaban acostumbrados a hacer un desalojo así, ¿no? De alguna forma, o igual cuando en Zarátamo entrasteis antes de la manifestación, ¿no? Es jugar con ese seguir inventando constantemente, ¿no? Sí, bueno, es siempre es la historia de sorprender y de hacer cosas para burlar esa capacidad represiva que tiene el gobierno, ¿no? Pues en Zarátamo la cosa salió bien, de alguna forma desbordamos y fuimos capaces de hacer lo que nos dio la gana, y luego en otros sitios como en Urbina, por ejemplo, fue una auténtica masacre con pasillos de Ertzainas, con porra levantada en mano, dando hostias a todos los manifestantes y creando un pánico y un miedo atroz a la gente. Nunca se sabe lo que puede pasar y nunca se puede, digamos, jugar con este factor sorpresa, ¿no? Digamos que la primera ocupación como los árboles en Guipúzcoa, la Ertzaintza dejó hacer porque no tiene nada que ver Guipúzcoa con Vizcaya o Itxasondo, en este caso con Galdaco, que digamos que era una zona mucho más próxima al pueblo, donde las obras se están metiendo bastante más caña, y de alguna forma era bastante más visible que en Itxasondo, que estaba en el Quinto Pino, bastante alejado de lo que es la visión de la gente, y se dejó hacer. En Galdacao, desde luego, llegaron al cabo de 2 horas, llegó el equipo de la escala de la Ertzaintza y para abajo, y el primer día y el segundo. Y bueno, o sea, desde el primer día ya una presencia policial increíble, o sea, que intentamos salir unos cuantos que nos habíamos quedado a apoyar desde abajo, y fue la, digamos, la persecución policial y de seguratas de nuestras vidas. O sea, estaba la cosa muy tomada, y es muy difícil realmente, una vez que ha estado el primer movimiento, pues seguir con el factor sorpresa. La cuestión es esa, que ahora el frente es mucho más amplio porque las obras están realizándose en muchas zonas a la vez, y con eso es con lo que jugamos un poco, ¿no? No, ya en un momento pues sí que se centró un poco en subirse a los árboles y volverse a subir, pero ya una tercera se veía que era imposible volver a sorprender, ¿no? Pues de momento se está esperando. Hay próximos movimientos pues a la espera, o que se van a realizar en breve, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Confundir un poco al enemigo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguiremos hablando también un poco de cómo, de ese espíritu de esa lucha, de cómo se plantean las cosas cuando ya están las obras, de qué, dónde se puede de alguna forma apuntar, ¿no? Cuando ya está todo empezado, pero todavía queda resistir, ¿no? Vamos a escuchar Corazón del Sapo. Un árbol se muere. Un árbol se muere. Bueno, recordamos que estáis escuchando Radio Bronca, Optimismo ante el Abismo, que hoy hablamos con un compañero de la Asamblea contra el TAP en Euskal Herria. La semana pasada hablamos con dos compañeros implicados en la lucha contra la MAT, que estaban participando en esta acción de ocupación forestal en el Bosque de las Guillerías. Y hoy también hemos traído a este compañero también para que nos hablara un poco de estas ocupaciones forestales y reflexionar un poco alrededor de esta lucha contra el TAP. Decir que nosotros en este programa ya hablamos de la lucha contra el TAP. Hay un programa que podéis descargaros en el podcast de Radio Bronca, en la página web, radiobronca.info. Allí encontraréis en la columna izquierda la pestañita de podcast. Allí buscáis Optimismo ante el Abismo. Y hay una entrevista en que reflexionamos mucho más alrededor de cómo ha sido la lucha, de antecedentes, de dónde había absorbido de alguna forma experiencia la lucha contra el TAP. Hablábamos de Itoiz, de Leizarán, de incluso de Lemoniz. Entonces hablamos también un poco de formas de organización, de cómo de la Asamblea contra el TAP, de lo que es la plataforma El Carlana. Hoy nos centramos un poco más en estos últimos acontecimientos, para no repetirnos, pero sí que queríamos un poco, de alguna forma, reflexionar trazando ese vínculo entre el TAP, la MAT y otras luchas antidesarrollistas, ¿no? Hablábamos de la MAT porque ahora está más presente, pero de alguna forma, cuando con gente mayor, ¿no?, que lleva un tiempo trabajando el tema de la MAT, nos contaban que había habido cierta desmovilización tras el empezar las obras, ¿no? La gente de alguna forma había sentido que ya no había nada que hacer, porque también las vías de lucha pues eran poner recursos legales, alegaciones porque no se había avisado de por dónde iban a ir los tramos, porque era un proyecto que era una imposición, porque cuando se vio que toda esa vía estaba perdida, mucha gente ha perdido la esperanza, ¿no? Es como, bueno, ya lo van a hacer, ya no hay nada que hacer, y se ha descolgado de esta lucha. Siente esa impotencia, ¿no? De que es una derrota. Entonces es un poco darle la vuelta a eso, ¿no?, y plantear que no es una derrota, que no se trata de eso, y plantear, no sé, como que nos parece que el ejemplo de la lucha contra el TAP puede de alguna forma ilustrarnos ese espíritu, esa reflexión, no sé muy bien cómo llamarle. Es un poco que no, si nos puedes contar. Si nos puedes contar cómo se plantea una lucha, ¿no?, cuando esas obras ya han empezado, cuando hay un daño que además ya es irreversible, ¿no?, porque es lo que contabas tú, cuando se plantean las ocupaciones forestales ya hay pocos sitios donde no se hayan talado esos árboles. Ya esos montes que, no sé si alguna gente pues ha tenido ocasión de pasear por los montes donde hay las obras, es un destrozo increíble, ¿no? Se ve como hay sitios donde se ha vaciado la montaña, ¿no?, para crear escombros de lo que tiene que vaciarse luego de la montaña. O sea, hay un daño que ya se ha hecho, que de alguna forma eso ya se perdió. Pero bueno, todavía, bueno, esos eran los últimos, o sea, estas ocupaciones han dado en esos sitios, en los últimos árboles que quedaban por talar. Y hubo un momento quizás en que sí que la lucha contra el TAP también se resintió de eso, ¿no? Cuando al principio empezaron las obras, no, o sea, hubo un momento que empezaron las obras que había mucha más mucha presencia policial en las obras, y en que de alguna forma os debisteis plantear ahora qué, ¿no?, o cómo se plantea esto, o se trata de una derrota si se hace el TAP, si realmente, o sea, que igual se vio que el TAP se estaba construyendo ya, ¿no?, que ya no se podía parar por completo. ¿Cómo se vive eso? Está claro que pues hay diferentes etapas en una lucha, ¿no? Y eso que estás comentando del desánimo con el tema de las líneas de alta tensión, pues de alguna forma creo que se está viviendo un poco hoy en día en la lucha contra el TAP en Euskal Herriak, ¿no? Que pues eso, los daños ya son irreversibles, el tema de ver ya todas las zonas desprozadas, destrozadas, los caminos allanados, de alguna forma es un mazazo moral bastante grande para la gente, sobre todo de los pueblos o gente que vive más cercana o que está más a pie de calle, iba a decir, a pie de árbol, a pie de colina con con estos paisajes que tan cerca ha vivido, ¿no? Igual desde, pues desde Bilbao, pues podemos vivir las cosas con un poco más de distancia. Igual estamos un poco más inmunizados a este desánimo, pero está claro, se ve mucho que hoy en día hay en muchos sectores de la lucha contra el TAF, esto se ha visto resentido y se ha visto que se ve hoy más que nunca que el TAF es lo más probable es que se acabe construyendo, ¿no? Es muy diferente de todas maneras a lo que era al principio cuando empezaron las obras. O sea, yo creo que el efecto fue justo el contrario, ¿no? O sea, cuando empezaron las obras en Urbina, o sea, se vio más que nunca la necesidad de estar ahí, de concentrar fuerzas y oponerse con todas las energías al proyecto del tren de alta velocidad, y se creó el Resistencia Gunea, el espacio de resistencia de Urbina, que fue el germen de muchas asambleas, de muchos colectivos que se pusieron las pilas para extender la lucha contra el TAF en sus pueblos, sus cualdes, sus comarcas. Y bueno, pues bueno, esa es la historia, que bueno, que aunque ahora mismo se vea la amenaza de la construcción del TAF más que nunca, que aunque la idea de una derrota, entre comillas, planea sobre nuestras cabezas, hoy más que nunca hay que cuestionar este esquema de derrota-victoria, ¿no? O sea, está visto que si quieren pueden construir lo que les da la gana, porque su aparato represivo, su aparato de propaganda es muchísimo, muchísimo más grande que todo lo que pueden ser nuestras fuerzas, pero que realmente la lucha contra el TAF no es una lucha contra un proyecto de tren, no es un proyecto de tren de alta velocidad, no es una lucha contra un proyecto de tren de alta velocidad, es una, como decía un cartel que se probó hace poco, no es solo un tren, es una forma de concebir el mundo, ¿no? Y mucha gente que formamos parte de esta lucha contra el tren de alta velocidad utilizamos, en el buen sentido de la palabra, utilizamos la lucha contra el TAF como una forma de unir otras luchas. Que estamos en contra del tren de alta velocidad, pero estamos sobre todo en contra de un modelo social en el cual el tren de alta velocidad está integrado, un modelo social donde entran también las canteras, las líneas de alta tensión, las centrales térmicas, los superpuertos, las autopistas, una red gigante de autovías regionales que quieren construir también por Euskal Herria. Son muchas cosas, muchos proyectos que están interconectados y bueno, en este momento de lucha final, si se me permite, digamos, esta frase dramática, en estos momentos un poco de quemar los últimos cartuchos, de que quedan los últimos bosques autóctonos que hay que proteger, pues se ve hoy más que nunca unir estas luchas y salvar un poco los muebles, ¿no? Porque claro, o sea, se intenta unir un poco todo esto, que no pase un poco como pasó con el movimiento de insumisión, por ejemplo, con Euskal Herria fue un movimiento súper súper cañero, súper súper amplio, y que cuando acabó la mili, cuando fue, digamos, el día D, que pues en este caso se tomó como una victoria. Pero fue una victoria que fue una derrota también, ¿no? Porque, bueno, se ha ganado la mili, o sea, se ha ganado el fin de la mili, pero de alguna forma sigue el ejército y no se ha continuado con esta lucha antimilitarista que tan rica, tan fuerte y tan potente era, ¿no? Pues con la lucha contra el TAF lo que intentamos ahora es que no vuelva a pasar algo parecido, ¿no? Que se construya o no se construya el TAF, que todo este nexo unión entre diferentes luchas, que pueden ser el tren de alta velocidad o las líneas de alta tensión o la lucha contra la planta de coque en Muskiz, la lucha contra el superpuerto de Jaizkibel, un superpuerto increíble que va a destrozar un paraje natural costero pues brutal, pues que todo esto siga hacia adelante y que la gente que está en la lucha contra el TAF siga ligada a todos estos proyectos destructivos, estas grandes infraestructuras innecesarias para nuestras vidas, que están en todos los lados presentes, en todas nuestras comarcas tenemos algo, un tren de alta velocidad en forma de térmica o en forma de parque eólico o en forma de cantera, ¿no? Esta es la historia, esta es la lucha contra el territorialidad, la lucha contra el desarrollismo, en definitiva. El otro día hablábamos también de cómo hay macroproyectos que además es un primer paso, ¿no? Van generando otros macroproyectos. Por ejemplo, aquí la MAT se justifica con el tren de alta velocidad. Aquí apenas sí. hubo oposición al tren de alta velocidad, simplemente fue muy frágil y se planteaba incluso que pasara por otros lados, no hubo una oposición real, y ahora nos han construido ya el tren de alta velocidad por Cataluña, y ahora la MAT viene con esa justificación, ¿no? Hay que suministrar al tren de alta velocidad, a pesar de que bueno, sabemos que hay otros intereses detrás, ¿no? También me parece interesante cómo en Euskadi esto que hablabas, ¿no? De que esta lucha no solo es contra el tren de alta velocidad, que es contra esa, una forma de concebir el mundo, no solo ha calado en el ámbito antidesarrollista, ¿no? De alguna forma, sí que, por ejemplo, hablábamos cuando en la otra entrevista que hablamos sobre el tema con otro compañero de la Asamblea contra el TAP, de cómo era difícil combinar la lucha con plataformas, ¿no? O con la Asamblea, pero sí que se ha visto en ámbitos en los que normalmente la lucha no sería no al tren, o si es no al tren, no sería con ese planteamiento. Se ve que ha calado un poco ese discurso, ¿no? O incluso en otros ambientes. ¿Cómo ha sido eso y cómo se vive eso, ¿no? De alguna forma eso es una forma ya de haber ganado un pequeño trocito de mano. Sí, sí, yo por lo menos lo veo bastante desde mi experiencia personal, por lo menos, ¿no? O sea, pues digamos que yo vengo un poco más de, pues digamos, del entorno libertario más ortodoxo, de colectivos o de gente que el tema del plataformismo, de las sopas de letras, siempre ha sido como un tema tabú, ¿no? Un tema de, pues, no puedes aliarte con gente que tiene una forma de funcionar no asamblearia, que tiene una forma de funcionar vertical, porque lo único que vas a conseguir es que impongan su forma de funcionamiento al tuyo, ¿no? Eso es así la mayoría de las veces, pero digamos que hay excepciones, y en este caso yo he encontrado una excepción en la plataforma Encarlana, ¿no? La plataforma de colectivos, incluso partidos y sindicatos que forman parte de esta lucha contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria. Esto no se puede realizar de cualquier manera, o sea, yo veo, o sea, me parece un buen ejemplo de cómo intentar abrir esta lucha a otros ámbitos. En el sentido que, bueno, fue una iniciativa de la Asamblea contra el TAF y la condición indispensable es que se siguiera manteniendo este funcionamiento asambleario, este funcionamiento horizontal, que se siguiera manteniendo este funcionamiento para poder trabajar juntos y, bueno, por lo menos durante los primeros años, ahora ya... Bueno, ya a nivel personal y a nivel de gente, pues ya hay más discrepancias sobre si la cosa está funcionando bien o no, ¿no? Pero yo desde luego puedo decir que en los primeros años el abrirse pasa a otro tipo de colectivos o incluso partidos, ¿no? O sea, que realmente se abrió esta lucha contra el TAF a la izquierda abertzale y pues a ámbitos autónomos o libertarios, pues... capacitó que este mensaje antidesarrollista, este mensaje de contenido antiindustrial o pues contenidos y mensajes que hoy en día yo creo que se han normalizado bastante y antes eran bastante minoritarias, ahora digamos que forman parte del discurso no solo el movimiento libertario, ¿no? Que yo por lo menos el recuerdo que tengo de los colectivos anarquistas que había por Bilbao alrededores era pues un mensaje bastante desarrollista, ¿no? Que circulaban mucho estos fanzines, estos panfletos de mala testa diciendo de colectivizar las fábricas de automóviles, de tener robots cultivando los campos. Todo esto de alguna forma ha pasado la historia, ¿no? Y realmente hay una crítica en cuanto al consumo, en cuanto a la tecnología, en cuanto a un modelo de vida que creo que la Asamblea contra el TAF ha hecho bastante en difundir este mensaje. Y no solo a este entorno libertario que es el que supone que debería ser más permeable a este tipo de mensajes, sino incluso en la izquierda abertzale, yo creo que en muchos círculos, no estoy hablando ya a nivel de, pues a nivel de los altos mandos, ¿no? Sino del movimiento de base, que es un movimiento heterogéneo y un movimiento donde, pues digamos que hay gente que realmente, pues empieza, digamos, una estructura jerárquica, porque no tiene otra cosa, pues digamos en Lekeitio, o en Hernani, o en Ondarroa, pues un joven que está en contra de, pues ve que hay un problema en la sociedad en la que vive, pues la alternativa más visible es meterse a las juventudes de la izquierda abertzale, pues una Gazte Asamblea o incluso en Segi, ¿no? Y ver que realmente que con el Carlana y con el trabajo de la asamblea contra el TAF, que ha permitido que haya otra gente que gente de pueblos o gente en Bilbao o lo que sea, que empieza con unas ideas tanto en el movimiento libertario como en la izquierda del chale, o sea, se ve que se ha planteado otra forma de funcionar, ¿no? Y otras ideas que de otra manera, si hubiera seguido la asamblea contra el TAF por su propia cuenta, sin intentar tejer redes con otros movimientos, no hubiera sido posible. Bueno, hay que hacer un apunte aquí, ¿no? Que si escucháis la otra entrevista también hablábamos sobre esto y lo entenderíais mejor. Hay que decir que la asamblea contra el TAP es mucho anterior a la plataforma y lleva muchos años, y de alguna forma esa experiencia que tenía la asamblea contra el TAP hizo que, y que fuera iniciativa de la asamblea, como tú decías, ¿no? De crear esa plataforma, hizo que tuviera esa presencia, ¿no? Y esa influencia dentro de la plataforma y que pudiera marcar esas, de alguna forma, es decir, esos mínimos, sí, son unos mínimos, ¿no?, que marco. Bueno, un pequeño apunte que se nos quedaba así ya para acabar. Aparte, hablábamos antes de las formas de lucha, del tipo de acciones. También ha habido, aunque, bueno, sé qué importancia ha tenido, ¿no?, el señalar a las empresas constructoras, ¿no?, que ha sido también una forma de señalar responsables de las obras del tren de alta velocidad. Sí, pues es otro ámbito de lucha que también se ha explorado, pues bueno, al principio igual se exploraba de una manera un poco más en la sombra, ¿no? O sea, no se hacía tan públicamente y eran un tipo de acciones, pues digamos, de gente que quería señalar o quería realizar esta denuncia de manera más clandestina y más en forma de daños económicos, ¿no? Pero bueno, lo que se está viendo últimamente, o uno de los debates que están más candentes dentro de, pues, de lo que es la asamblea contra el TAF o de asambleas afines, es la de señalar directamente y de manera pública a estas empresas que están colaborando, ¿no? O intentar hacer una presión social en forma de concentraciones o en forma de, pues no sé, pues ir a las sedes y ir adentro a repartir panfletos e intentar liarla de una manera visible, ¿no? Creemos que es muy importante que, pues tanto a nivel propagandístico como económico, pues intentar, pues, dañar la imagen de estas empresas. Pero bueno, de momento se ha quedado en eso, en concentraciones delante de las sedes sociales y denuncia pública mediante reparto de panfletos, etcétera. Bueno, pues de alguna forma queda ahí, es un camino abierto, ¿no? Un poco también a seguir explorando y a seguir trabajando. Bueno, nosotros desde Optimismo ante el Abismo nos quedamos un poco con eso, ¿no? Con esa fuerza de la lucha contra el TAP, que ha hecho traspasar una lucha parcial a que algo se volviera algo más general, ¿no? Algo contra modelo económico, contra el modelo industrial que de alguna forma, pues, bueno, es lo que ha generado todo este mundo. Bueno, recordar eso, la lucha contra la MAT, a los que quieran ir, en clinamen.org encontraréis cómo llegar y materiales que necesitan. Nosotros nos vamos a despedir con una canción aquí, petición del invitado. Y nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a tener a Rodri de 4F, del caso represivo 4F. Que, como recordaréis, hace unos años, un 4 de febrero, detuvieron a un agente en la calle San Pere a Mesbaix y sufrieron un montaje policial terrible en el que les acusan de intento de homicidio a un guardia urbano, que en principio se cayó una maceta desde una casa ocupada, bueno, una casa ocupada que ni era centro social ni nada, ¿no? Pero en la que se hacían fiestas, cayó una maceta desde un balcón y a ellos les acusan desde abajo, no sé cómo se hace. De hecho, los médicos forenses dijeron que era imposible, pero les acusan desde abajo de haber tirado una piedra a ese policía, que el policía caerá al suelo, luego otro lo acusan de tirarle una valla encima. Es toda una versión súper surrealista de todo, pero como sabéis, ya estuvieron en la cárcel Rodri, Soto, Juan. Hay dos personas más que tuvieron esa noche, que se cayeron con la bicicleta, fueron al hospital, y una vez en el hospital les dijeron, vosotros también estabais, y que ahora, tras el recurso, les han aumentado la condena y les toca entrar en prisión. Bueno, es todo un tema, ¿no? Que bueno, Rodri va a entrar dentro de poco en la cárcel y los demás también, y nos parecía importante pues como que viniera a la radio a contarnos cómo, pues cómo ha sido todo este montaje policial y político, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, cómo ha sido y quién estaba detrás también de todo esto. Y que nos cuente también un poco cómo fue su breve experiencia en la cárcel. Bueno, breve, 2 años que estuvo. Y prácticamente 2 años. Y cómo encara, ¿no? Esa entrada en la cárcel. Qué tipo de solidaridad le apetece que se tenga en este caso. Así que la semana que viene a las 8 de la tarde, lunes, 104.5 del FM o radiobronca.info, podréis escuchar el programa. Nosotros nos despedimos, despedimos también al compañero que ya se volverá para sus tierras. Venga, pues encantados por haber compartido el optimismo con vosotros y bueno, pues hasta la próxima. Bueno, Optimismo ante el abismo se va, la petición de nuestro invitado era Código Neurótico y nosotros nos vemos la semana que viene. Recordar que, bueno, pues hay que desafiar ese abismo, ¿no? Yeah.